despidos. Ajá. En asamblea estaban el sábado y les dijeron que era muy probable que llegaran 20 despidos más, o tal vez más, estaban pensando en que se van a hacer casi 100 los telegramas de despido, y a 12 de los delegados sindicales les llega el desafuero o el pedido de desafuero por parte de la empresa. Esto sería algo así como el primer paso para el despido. Digamos que los que están en el gremio tienen un fuero sindical para poder desarrollar sus actividades gremiales sin estar, digamos, al borde de ser echado todo el tiempo. Claro. Bueno, les quitan a 12, o por lo menos solicitan el desafuero de 12 de los delegados sindicales como primer medida para para despedirlos. Lo concreto es que desde hace 3, 4 días que los trabajadores están en los subtes, están en paro activo, explicándole a la gente un poco de qué se trata toda esta protesta y por qué se va a haber interrumpido el servicio de subterráneos. Y por el momento la empresa dice que hoy a las 9 decía que abría. Nosotros estábamos acá Ajá. adentro, no sé si habrán abierto o no. No, ¿qué pasa? Estamos en comunicación ahora con Roberto Pianelli, que es delegado de la línea D, y que es uno a los que le ha llegado el pedido de desafuero, si no tenemos mal la información. Roberto, buenos días. Hola, buenos días. Yo de pedido de desafuero, en realidad no tengo conocimiento, como tampoco el telegrama de despido, ya que ellos han anunciado los despidos y no dejan entrar a una determinada lista de compañeros, pero todavía los telegramas han llegado solamente a la mitad de la gente. 50. Sí, 50 aproximadamente. Bueno, no, la situación es que la empresa monta una nueva provocación, plantea hoy en todo a través de algunos multimedios de que a partir de las 9 de la mañana van a dar servicio normal y que van a dejar pasar gratis a todos los pasajeros. Algo extraordinario, un Claro. acto de generosidad de la empresa Metrovía, del cual realmente Desconocido. nos asombra. Imagínense que esta empresa, Eso para ganarse a la gente, ¿verdad? y evidentemente intentan ganarse al usuario que todos los días le provocan hipoacusia con los ruidos que padecen cuando viajan en el subte, Claro, total, era el que, viaje gratis un día feriado. claro, un día feriado. Y es más, hoy recién acabo de escuchar al señor Ordóñez diciendo de que con el suceso que pasó en la estación Carlos Pellegrini se debió a de que el boletero no tenía las instrucciones precisas de la empresa, que es devolver, como hace siempre, el pasaje o el dinero. Cuando todo aquel que viaja al subte sabe que Metrovías está violando una norma y que la CNRT lo ha multado porque no devuelve el dinero. Claro. Y que muchas veces los trabajadores lo ponen en su bolsillo para evitar sucesos como lo de Carlos Pellegrini. Bueno, finalmente el boletero terminó poniéndolo de su bolsillo. Sí, lo vio todo el mundo, con absoluta claridad. Claro. Y se lo dijo el muchacho. Bueno, hoy la situación es así. En las cinco líneas, la empresa ha tratado de que la gente venga al subte diciéndole que hay servicio normal. No funciona un solo tren. En muchas de ellas directamente no tienen personal idóneo para encenderlos. Por ejemplo, es el caso que tenemos nosotros en Plaza de los Virreyes y en otras líneas. En otras líneas han intentado prenderlo con exconductores que ahora son jefes y han intentado salir ellos a trabajar debido a la cantidad de compañeros que había. No pudieron funcionar esos trenes, así que hasta el momento no funciona un solo tren en el subterráneo y creemos que va a ser así hasta que no se resuelva el conflicto. A ustedes estaban luchando hace tiempo por las 6 horas de trabajo. Y eso se suponía iba a generar una cantidad interesante, importante de puestos de trabajo en los subtes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo es que en algún punto dice la empresa que va, que, o sea que, bueno, por pedido del gobierno obviamente, que se van a dar las 6 horas, pero además se despide la gente? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo? No, lo que te pregunto es, teniendo en cuenta de que va a haber 6 horas, no para todos los empleados del subte, como decían, sino para algunos, ¿cómo puede ser que reduciendo la jornada laboral necesiten achicar y hacer despidos en vez de contratar a más gente? Esa es la pregunta. Bueno, esto es un caso escandaloso. Nosotros ya lo hemos venido denunciando y, bueno, lo decimos una vez más. El subterráneo nunca en la historia dio déficit. Tenía 4.500 trabajadores, trabajaban 6 horas, pagaba sus propias extensiones, compraba su material rodante. Bueno, Metrovías hoy tiene 1.600 trabajadores bajo convenio. En total tendrá 2.000 con personal jerárquico. En este momento, gracias a la declaración de insalubridad, después de 10 años de tener la concesión, donde ellos nos arrebataron las 6 horas, hay un 70% de trabajadores que trabaja 6 horas. Nosotros estamos pidiendo de que se restituya la jornada para todos los trabajadores. Claro. Es decir, que todos tengan 6 horas. Bueno, hoy recibe 65 millones de pesos de la Secretaría de Transporte de subsidio. Es decir, hoy los subterráneos dan 65 millones de déficits. Más la construcción de los ramales, que lo paga el gobierno de la ciudad. Bueno, frente a esa realidad, con la declaración de insalubridad, nosotros lo hemos dicho, inclusive con la restitución de la jornada de 6 horas, dijimos que se iban a generar puestos de trabajo. Bueno, Metrovía quiere eliminar puestos de trabajo. De ahí nuestra gran pelea por no la introducción de la máquina expendedora. La máquina expendedora liquida todos los puestos de boletería, o la gran mayoría de ellos. Bueno, hoy nosotros con los 65 millones, el gobierno que le da a Metrovías, es decir, de las arcas del gobierno nacional, de la recaudación, de los impuestos que nosotros pagamos, estamos financiando la desocupación. Bueno, esto es lo que nosotros decimos, lo estamos explicando. Acá la política de la empresa es liquidar puestos de trabajo. La política de la empresa no es restituir las seis horas para todos los sectores, ya que los boleteros van a tener 7, que es el acuerdo que firmó con la UTA, y por el cual nosotros estamos peleando hoy para enfrentar ese acuerdo. Eso te queríamos preguntar, Roberto, ¿qué fue lo que firmó la UTA, que fue uno de los desencadenantes de esta última parte del conflicto? Bueno, es el planteo de la empresa. La empresa se vio obligada, es más, está apelando la declaración de insalubridad que dictó el gobierno de la ciudad. Ellos están apelando, quiere que la gente vuelva a trabajar de nuevo 8 horas y no reconoce la insalubridad del trabajo del subte. Acá hay una persona que se llama Ricardo Guarachi, que es dirigente de la UTA, dice que aparece en el diario Clarín, diciendo que pidió a la empresa, al gremio, que reconsidere los 110 despidos. Bueno, Ricardo Guarachi es el señor, uno de los señores que ha firmado ese acuerdo. Ricardo Guarachi es miembro del Consejo Directivo de UTA, fue alguna vez trabajador del subte, hace muchísimos años, ahora está en el Consejo Directivo de UTA, y él ahora plantea que el problema es los 40 o 100 despidos que puede llegar a haber. Nosotros lo que queremos aclarar es que acá no hay una pelea intersindical. Acá hay una pelea de los trabajadores de Metrovía por que se restituya la jornada de 6 horas para todos los sectores. Hay una pelea para que no se liquiden puestos de trabajo. Hay una pelea para que se reconozca la insalubridad de los trabajadores como lo dictó el gobierno de la ciudad y que hoy es gloria. Bueno, y en esa pelea, la UTA y su consejo directivo, junto con Guarachi, ha tomado clara posición por la empresa. Ha tomado posición por la empresa. Y los trabajadores y nosotros, los delegados, todo el conjunto de los delegados, para que no quede ninguna duda, lo único que hace es tratar de llevar adelante compañeros de base y todos los trabajadores del subte quieren y son sus anhelos, nada más. Roberto. Ahora, esa es la contradicción. La contradicción es que ellos, que tienen una personería jurídica, ilegalmente firman un acuerdo con Metrovía, porque es ilegal, ya que para firmar cualquier convenio colectivo de trabajo, tal lo dice la ley, la vieja y la nueva, la ley laboral, necesitan en la vieja 3 y en la nueva 4 paritarios delegados de base. Claro. ¿Y eso? Yo soy uno de ellos. Ahí está. Y no lo tienen. Y nosotros nunca fuimos consultados, no fueron consultados los trabajadores y nunca presenciamos ninguna de estas reuniones. Es más, a uno de los delegados del sector afectado en la última conciliación no lo dejaron subir a la reunión cuando se firmó el acuerdo, ni a ningún otro, ¿no? Claro. Mira. Roberto, entonces ahora, ¿cómo sigue la situación? ¿Ustedes van a continuar con la medida de fuerza? Nosotros estamos en toda la cabecera haciendo retención de tareas. Sí. Esa es nuestra ubicación. Nosotros decimos que el conflicto se resuelve en 15 minutos. Uh-huh. Si acá la empresa restituye la jornada de 6 horas para todos los compañeros, si la empresa reincorpora a todos los despedidos, si la empresa Metrovías desiste de comprar las máquinas expendedoras, en 15 minutos todos los usuarios van a poder estar transitando por la ciudad en el subterráneo. Uh-huh. Si no, desgraciadamente, nos vemos en la necesidad de tener que hacer retención de tarea y, por ende, los subterráneos no van a funcionar hasta que esto no se resuelva. Muy bien, Roberto, te queremos agradecer mucho la comunicación y vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue el tema. Bueno, gracias a ustedes y por intermedio de ustedes quería pedirle disculpas a los usuarios, ya que esta situación en la cual ellos están siendo rehén no es una situación deseada por nosotros, es una situación en la cual la empresa está tomando como rehén a los usuarios para poder disponer condiciones de trabajo típicas de la época, de la década pasada, de la época menemista. Roberto Pianelli, delegado de la línea de trabajador de Metrovías, muchísimas gracias por la comunicación con... Gracias. Ahí está, entonces sigue la situación. Anneli, para que nos cuente en extenso de qué se trató ese acuerdo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué pudieron firmar que se pudo acordar ayer al final? Mira, lo primero que se firmó fue que la jornada de trabajo de todos los trabajadores del subte a partir de la fecha... el primero de junio, creo, ahora tengo que agarrar, estoy buscando el acta para ver bien, uh-huh. Pasa a ser de 6 horas. ¿Para todos los trabajadores, inclusive los boleteros? Exactamente, uh-huh. Para todos los trabajadores, porque el acta que se había, era uno de los motivos del conflicto, ya que el acta que había acordado la UTA decía que la jornada era de 6 horas, pero había una hora obligatoria. Uh-huh. Y encima no se pagaba como extra. Ajá. Por ende, eran 7 horas para los boleteros. Uh-huh. Bueno, entonces a partir de ahora, por una resolución ministerial, a partir del 1 de julio, los boleteros van a trabajar 6 horas también. Son 400 compañeros. Uh-huh. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto del conflicto que estábamos planteando, que era lo que había acordado también la UTA y la empresa, que era la introducción de máquinas expendedoras. Uh-huh. Estuvimos hablando en extenso con el ministro sobre ese tema, donde le planteamos y se podría decir, le clarificamos de que por más compromiso que haga Metrovía de que no va a despedir gente, esas máquinas apenas que se introducían dejaban por fuera a 300 trabajadores de las empresas tercerizadas. Uh-huh. Y que creíamos que era un despropósito que Metropía invierta en máquinas expendedoras parte del subsidio que hoy le da el Estado Nacional, que son 65 millones de pesos, y no le invierta en contratar gente, ¿no? No solamente en contratar gente. Este es un aspecto importantísimo. A ver. Sino que no lo invierte en lo que en realidad tendría que invertir. Uh-huh. Ustedes que viajan en subte, sí, ven con claridad que el material rodante, es decir, los trenes, uh-huh, son arcaicos. Claro. Son trenes de hace 40 años. Claro, vos decís que es dinero que tendría que invertirse en la infraestructura del subte. No hay mantenimiento, le hemos contado todas las denuncias que habíamos presentado a la CNRT, al ministro, claro, donde se rompen cabezas de acople, donde el otro día una formación que entró a la Constitución, una rueda que se cayó en el momento que entró al taller, porque más allá de que, como decía el compañero, yo soy agnóstico, pero si Dios existe, pide en el subte, uh-huh, porque si hasta hoy no has vivido una tragedia, es debido a una casualidad. Claro, recuerdo que habíamos hablado con un compañero tuyo en un momento de los talleres que nos comentaba esta situación, que en algún momento iba a ocurrir un accidente porque no se invertía en el mantenimiento del material. Claro, y nosotros le dijimos al ministro y se lo planteó un compañero del taller que después de que nuestros compañeros estaban 4 días de huelga, que se habían quedado adentro del subte y que se habían expuesto durante años a denunciar todo esto, no íbamos a ir a bajar al subte a decirle de que íbamos a avalar que imponga máquinas expendedoras que generaban desocupación y no se invierta en el mantenimiento del subterráneo. Claro. Y antes de eso, preferiríamos renunciar como delegados y que... porque nuestros compañeros no lo permitirían. Por el simple hecho ese. ¿Y cómo quedó entonces el tema este de las máquinas? Bueno, frente a eso, el ministro lo que determinó es crear una comisión en el área del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que será presidido por el Secretario de Transporte, donde se comprometieron que en esa comisión va a ser cuatripartita, donde intervengan los delegados de base, el gremio por su, la UTA por su condición institucional y la empresa, para hacer un seguimiento de las inversiones que se hagan en el subterráneo, donde la empresa tendrá que presentar ahí el plan de inversiones que se hace con los subsidios que le da el Estado. Claro. Bueno, esto nosotros creemos que es, en un sentido, es un paso gigante, porque es la primera vez que se genera una comisión que va a controlar a las empresas privatizadas o concesionadas como esta, que vaya y vea cuáles son los planes que en realidad, dónde se invierte la guita, si en realidad se pone en infraestructura o si va al choreo, ¿no? Como lo viene haciendo hasta ahora. Y que tenga participación directa de los trabajadores. Ahí la empresa tendrá que presentar el plan de colocación de máquinas expendedoras y se evaluará ahí. ¿Esa comisión va a tener una regularidad así en el tiempo para reunirse y analizar? Sí, eso es lo que se planteó. Hubo comunicaciones directas con el secretario de Transporte, donde se planteó algunas cuestiones específicas de la comisión, de cómo funcionaría, o eso quedará en el ámbito de transporte, con reglamentarlo y todo lo demás, ¿no? Claro. Con respecto al tema de los telegramas de despido y los desafueros sindicales, todo eso quedó en nada, ¿no? Sí, bueno, nosotros eso ya, antes de entrar, ya lo habíamos dicho cuando estábamos subiendo, lo dijimos a los medios. Para nosotros el tema de los despidos, los desafueros, está fuera de discusión. No nos sentábamos a hablar con nadie si esto no estaba fuera de discusión. Roberto, esa es una lógica que implementa la empresa varias veces, ¿no? De que cuando hay algún conflicto laboral, enseguida baja telegramas de despido como para correr la cancha y tener que discutir eso y no el reclamo primigenio a veces, ¿no? Y la empresa intenta, como dijiste, es la lógica de la empresa. La empresa quiere cambiar el eje del conflicto, claro, y trasladarlo a los despidos. Pero claro, claro, la lógica que tenemos ahí abajo en el subte es la inversa. También tenemos una lógica, es que cuando tiran despido no le damos bola, en el sentido de que queda claro de que en el subte, si antes de que haya un despido, no funciona por 4 meses. Si de esto, si vos ibas a hacer a cualquier cabecera y le planteabas el problema de los despidos, que muchos sectores sociales se nos acercaban y nos decían, sí, pero es muy importante los despidos, los compañeros decían, mira, el despido no está en discusión. Claro, claro, claro. Antes, van a tener que comprar todos los subte nuevos, antes si queda uno en la calle. Bueno, esa es la lógica que te mantenemos nosotros, porque desde el año 97... y no permitimos ningún despido arbitrario ni medida disciplinaria como despidos en el subte. Claro. ¿Hay parte de los trabajadores, Roberto, dentro de que responden al gremio de la UTA? Mira, bueno, lo he visto ayer. en el Ministerio de Trabajo. Había 10 personas sí. que habían ido con el Consejo Directivo de UTA, uh-huh. los cuales había 3 o 4 de esas 10 que son adscriptos, es decir, tipos que trabajan en el gremio. Uh-huh. Bueno, el SUBTE tiene 2.000 trabajadores. Claro. El SUBTE estuvo paralizado, no funcionó en ningún, no pudieron mover un tren uh-huh. durante los 4 días. Estuvo prácticamente, podríamos decir, tomado. Cualquiera que iba a las cabeceras veía la cantidad de compañeros que se quedaban la noche, que estaban, bueno, 7, podemos decir que había. Claro. Bueno, esa es la realidad ajá. de la gente que apoya al Consejo Directivo de UTA, que entre otras cosas son parientes de miembros del Consejo Directivo de UTA, ajá. de los que estaban ahí en la, que se vieron en la televisión, yo lo vi, las filmaciones después grabadas. Bueno, muchos de ellos son parientes, es decir, en realidad, y que lo hacen entrar, lo hace, le hicieron entrar ellos en la empresa a través de acuerdo con la empresa. Claro, claro. ¿No? Porque yo sí, pero en realidad el Consejo Directivo de UTA es repudiado por la actitud que ha tenido históricamente, uh-huh. pero sobre todo los últimos 2 años, con el acuerdo del 14 de junio del año pasado y con este, esto casi ya pasó la historia, podríamos decir. Roberto, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, sabes que siempre estamos al tanto de la situación de ustedes. Sí, mira, yo lo que quiero aprovechar para decirle, agradecerle primero, porque ustedes siempre han estado, han sido parte de este conflicto de larga data que veníamos llevando, y aparte para hacerle llegar a los oyentes de que uh-huh. sí, pedirle en un sentido, no sé si disculpa, pero sí que nos entiendan cuando tenemos que llegar a una situación de este tipo y tenerlo quizás 4 días sin poder brindar el servicio uh-huh. de transporte. Pero claro, es la única situación que nos queda, ¿no? Totalmente, porque si eso se entiende por parte de la gente lo va a apoyar, porque ustedes están peleando por mejores condiciones de laburo, por reincorporar gente, por incorporar más gente. Eso, digamos, ¿cómo se va a estar en contra de eso? No, si llega el mensaje claro, si la empresa no mete otro discurso en el medio, si los medios masivos de comunicación no apoyan ese otro discurso de las empresas, todo el mundo va a estar a favor, digamos, de que haya más laburo, de que la gente tenga mejores condiciones de trabajo. Me da la sensación, ¿no? Y vos tenés que pensar que el 90% de la gente que ayer participó del conflicto durante estos 4 días era gente que ya tenía las 6 horas, era para claro. otro sector, para otro compañero, claro. y sobre las máquinas expendedoras, inclusive nosotros teníamos garantizada la estabilidad laboral, uh-huh. sino lo que estábamos discutiendo era la creación de puestos de trabajo claro. Y la defensa de empresas tercerizadas. Totalmente. Que es la que quisiéramos tener, que sean parte de la misma empresa, ¿no? Uh-huh. Roberto, muchas gracias entonces. No, gracias a ustedes. Ahí está, ¿no? Como para tener en cuenta también y para reivindicar algunos... Buen día. Bueno, contanos un poco la historia de la cooperativa. Bueno, Nuevo Rumbo nace como idea en el año 92, más o menos. Uh-huh. La parte más difícil de superar fuimos nosotros mismos, ¿no? Los cartoneros. Formalmente estamos operando en actividad desde el año 2001, con número matrícula, es decir, con un galpón donde realizamos la actividad de acopio. Ahí en ese año se constituyeron como cooperativa. ¿Cómo? En el 2001 se constituyeron como cooperativa. Sí, como cooperativa, sacamos el número de matrícula y pudimos alquilar un galpón donde, bueno, arrancó la historia que trascendió por ahí los límites de nuestra patria. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo es el laburo, Pepe? Contanos un poco cómo se hace. Lo que era el botellero, el ciruja tradicional, hoy por hoy cartonero, porque bueno, hay que es más elegante nombrarlo así. Siempre estaba sometido a una permanente estafa. Nosotros llevamos 100 kilos a los depósitos y eran 70. Eso nos motivó a hacer el nuevo rumbo, pero... ¿Eso por qué? ¿Porque los pesaban como querían en los claro, depósitos? Claro, siempre. Nosotros somos el primer eslabón en la cadena de recuperación para el reciclaje, pero en la cadena de pago el último. Claro. Un trabajo semi-marginal, uh-huh. que hoy por hoy lo estamos tratando de formalizar, defendiendo la actividad, demostrando que los más pobres entre los pobres somos capaces de hacer algo. Uh-huh. Y bueno, eso es nuevo rumbo de... Acá viene el cartonero, se le pesa, se le paga bien, se lo trata de asociar, de a poco se lo va concientizando para... el asociativismo, ajá. Muchos así lo deciden, otros todavía no, y ahora atendemos a una población cercana a los 3.000 cartoneros. ¿3.000 cartoneros? ¿Y con el material qué hacen, Pepe? Nosotros trabajamos 50 tipos de materiales, uh-huh. a su vez subdividido en 5 grandes grupos, ¿no? Plástico, chatarra, metales no ferrosos, vidrio y lo que es este el trapo. Uh-huh. Los cartones tienen 50 tipos de materiales que para recolectar, recuperar, además de alguna campaña ambiental y de sensibilización que hacemos para mejorar el poder de recuperación, buscar la manera de que poco a poco mejoren su ingreso, uh-huh. Y apuntando a todo tipo de gestión para la capacitación, el aspecto sanitario. Hoy, por ejemplo, estamos desarrollando una campaña de vacunación. Uh-huh. Hay un grupo de chicos de la cooperativa que va a empezar un curso en la UCE sobre administración de empresas, porque esto no deja ser una empresa. Uh-huh. Ajá, mira. Pero hay un montón de cosas que hacen a la empresa social, pero empresa al fin, ¿no? Totalmente. Y ustedes están dando cursos también. Sí, sí. ¿De qué son esos cursos? Sobre cooperativismo, capacitación, seguridad, higiene y condiciones de trabajo, el manejo y manipuleo de todos los tipos de materiales, porque son 50. Uh-huh. El acondicionamiento. Nosotros asesoramos a otros grupos, al gobierno de la ciudad, por ejemplo. Ajá. En la tarea de administración, gestión administrativa y operativa de los galpones. Uh-huh. Porque, bueno, eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha. Claro. ¿Y cuánta gente conforma la cooperativa? Actualmente nosotros somos 162 socios, pero uh-huh. hay más de 300 solicitudes para asociarse y proveedores, en general, digamos, son 3.000, uh-huh. 3.000 y algunos más. ¿Y cómo es que ustedes se contactan con el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano? Nosotros en el 1999 nos dimos cuenta que si nos quedamos acá en Loma de Zamora sin tratar de ver qué pasaba más allá de Loma, hoy no existiríamos. Entonces así fue que consultando, preguntando, llegamos a otros lugares, en Capital, nos enteramos de un encuentro en Córdoba y ahí empezó la verdadera historia. Nosotros contamos lo que estamos haciendo y en esos encuentros había gente de distintas cooperaciones, ONG, fundaciones. Uh-huh. Y este financiamiento que se canaliza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia estaba previsto en primera instancia para el Tren Blanco. Uh-huh. Uh-huh. Pero el Tren Blanco tiene un grupo representativo orgánico y nosotros sí. Bueno, lo empezamos a armar en mayo del 2002 y hoy ya lo estamos haciendo efectivo. ¿Y vos te invitaron a ir a dar charlas a Alemania, Pepe? Sí, sí, fuimos con colegas de ustedes. Ajá. Estuvimos en Berlín. Ah, estuvieron con... Sí, sí. Con los chicos acá de la radio cuando se hizo esa posición acá de Rodrigo Tornero, ¿no? Que está acá. Claro. Con Pato y con Jimena que habían participado. Con Jimena y Pato, sí. Exactamente, esa historia. Contame un poco, Pepe, ¿qué es que se hace después con el material que ustedes reciclan? Todo esto va al aparato productivo. Nosotros estamos trabajando cerca de 500 toneladas por mes. Uh-huh. Todo va a distintas empresas que trabajan distintos tipos de materiales, es decir, reciclan, ¿no? Claro. La salida de la convertibilidad a ellos les permite, les posibilita, porque les conviene, uh-huh. Trabajar con materiales recuperados. Uh-huh. Nosotros garantizamos esos materiales en buen estado, limpio, seco, sin contaminación, porque somos nosotros los que lo recuperamos. Totalmente. Pero aún no terminamos de eliminar la cadena de intermediarios que hay. ¿Y quiénes son esos intermediarios? Son depósitos, galpones, ajá. empresas grandes que tienen equipamiento, que es el que nosotros estamos a punto de adquirir. Estamos adquiriendo en algunos casos, como claro. el camión, la camioneta, uh-huh. Equipos de informática. Y ahí como que le van a hacer una competencia. Y ahí sí ya... por los tonelajes que manejamos, la industria les sirve y bueno, podemos hablar directamente con la industria. Uh-huh. ¿Y más o menos los socios qué ingreso tienen en el día de hoy? Sí, nosotros hacemos seguimiento de algunos, ¿no? Y ahí, mirá, desde 1.500, uh-huh. pero hay una historia detrás de cada uno. Después 700, 600 es lo básico, digamos. Uh-huh. El que yo te digo de 1.500 es una familia muy numerosa, pero ninguno de los chicos va a la escuela. Uh-huh. Entonces, dice, hay una parte... que es bárbara, pero la otra es muy negativa. Claro, claro. Totalmente, porque está toda la familia trabajando en eso. Claro. Nosotros no negamos que somos, digamos, la síntesis de toda la problemática social, ¿no? Deserción escolar, trabajo infantil, uh-huh. adicciones, falta de documentación, pero bueno, empezamos por el eje económico, porque si no, esto no existe. ¿Están trabajando más allá de este convenio con el gobierno italiano con alguna parte del Estado acá en la Argentina como emprendimiento productivo? Mira, ahora hay cierta apertura, digamos, o cierto menos portazo que antes en el Estado, en el municipio, provincia y nación, ¿no? Y estamos logrando poner en marcha financiamiento para emprendimiento satélite de cooperativa. Ya hay un grupo de 25 mujeres que está trabajando en el lavado del vidrio blanco para pequeñas empresas, ¿no? Hay otro con el tema del trapo, la ropa y todo lo que es este trabajo de mujeres, más que nada. Y hay otro además, pero bastante adelantado, ¿no? Sobre restauración, artesanía de objetos raros, curancería, platería, que los cartoneros recuperan. Claro. Además de fabricación de salamandras, parrillas, braseros, todo tipo de adornos. Y eso está siendo va a ser financiado por el Estado y está prácticamente aprobado. También laburan con personas que le dan asistencia técnica, como antropólogos, ingenieros industriales y eso, ¿no? Nosotros antes de la cooperación italiana teníamos un equipo que cuando podía nos daba una mano, aunque nosotros somos bastante jodidos, ¿no? Hay un antropólogo, Pablo Schamber, un ingeniero, Marcos Neumann, un contador, Mario Sorondo, y ahora se sumó un asistente social y pudimos además insertarlo en el proyecto este de la cooperación italiana, rentados. Ajá. O sea que, viste, se le terminó el trabajo gratis y ahora ya son financiados por la COSPE durante 18 meses. Claro, lo cual mejora la situación de todos. Claro.